Ellos saben que soy tu padre. Ella no me ve, pero me extraña. Y su familia me está haciendo una campaña. No sé por qué, yo no me explico. Le gustan los feos, no le gustan los bonitos. Ella no me ve, pero me extraña. Y su familia me está haciendo una campaña. No sé por qué, yo no me explico. Le gustan los feos, no le gustan los bonitos. Mano para arriba y una palma. Ay, por Dios, ¿qué dice usted? Ay, por Dios. Ay, por Dios. Oye, ¿qué tendrán los feos, caballero? Aplausos que se valen. A ver, dice que soñé contigo, soñé. Y yo también te soñé, soñé. Contigo, soñé. ¿Qué dice? Dice que, ay, por Dios. Si a la niña le gustan los feos, no digan que no. Ahí nada más, aplauso que se vale para ustedes.